Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que marcaron la última semana y la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y si ustedes ingresan a Community Audio, ustedes en el buscador de esta página pueden colocar El Galeón Clandestino y acceder a nuestras ediciones para su libre uso. Vamos a estar revisando algunas causas de derechos humanos que tienen que ver con Valparaíso y también con el litoral central, más precisamente Santo Domingo. Después les vamos a contar algunos detalles. También vamos a estar hablando acerca de la situación del puerto de Valparaíso, situaciones laborales a propósito de la implementación del terminal número 2 por parte de una empresa española de construcción que se llama OHL. También vamos a estar haciendo una mirada sobre la educación pública municipal en la ciudad a propósito de un diagnóstico que está realizando la Fundación Educación 2020 en Valparaíso y también juicios laborales, como es el caso de la extensa huelga que protagonizaron los trabajadores de la empresa periodística El Mercurio de Valparaíso. También vamos a estar hablando acerca de materias ambientales y algunos otros temas en la presente edición. Así que los dejamos muy invitados. En la presente oportunidad nos va a acompañar una agrupación que se llama Ajayu, que realizan fusión latinoamericana. Ajayu hace poco tiempo publicó su disco homónimo y vamos a estar revisándolos en sus temas en la presente edición. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos con el primer corte antes de ir con los detalles de todo lo que tenemos para compartir en los contenidos con ustedes. El siguiente tema musical es de Ajayu, fusión latinoamericana, se llama Noctan Valpo. Muy bienvenidos y bienvenidas. Thank you. Estás escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de la Radioneta.cl. Un saludo para allá. Los querellantes en el caso de la desaparición del sacerdote inglés Miguel Woodward, quien realizara un trabajo político-social en el Cerro Placeres de Valparaíso, ya han adelantado que presentarían un recurso de casación ante la Corte Suprema. Se está hasta el momento tramitando las apelaciones a las condenas que se dictaron en primera instancia. Las condenas que existen ahora son de 3 años y un día con libertad vigilada para José Manuel García Reyes y Héctor Fernando Palomino López. Esta es una determinación del 7 de mayo del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Miranda Lillo, y que ha sido muy cuestionado porque en una causa de derechos humanos que 2 personas de menor rango hayan sido sancionadas cuando son más de 20 los absueltos en el caso, ha dado bastante que hablar. El caso de Miguel Woodward se relaciona con los primeros días de la dictadura militar, en donde funcionarios de la Armada lo detuvieron en la población Héroes del Mar y después lo trasladaron a la Universidad Técnica Federico Santa María, después también a la Academia de Guerra y al buque Escuela Esmeralda. Escuchen las palabras del abogado Juan Pablo Delgado, quien es querellante en el caso. Y la particularidad de por qué nos llamamos Terminal Cerro Valparaíso, justamente como yo lo he planteado, que esta es una forma concreta también de decir, nosotros esto estamos haciendo un proyecto que queremos que sea con la comunidad, sabemos que los beneficios de esta actividad en términos de inversión, de trabajo, por los próximos 30 años, se va a haber beneficiado la comunidad, y una forma de mostrar en forma muy gráfica o muy el compromiso que tiene la empresa con su comunidad, donde vamos a desarrollar un proyecto y vamos a ser vecinos durante los próximos 30 años. Hay una cosa bastante interesante en este proyecto: el espigón, que es el que todo el mundo conoce hoy día, ese espigón se va a mantener por los próximos 30 años, y el desarrollo del nuevo Terminal 2 parte, estamos en la etapa de estudio, nosotros esperamos que esté operativo durante el año 2016-2017, ahí vamos a tener un nuevo terminal moderno. Y escuchen también las palabras del abogado de Derechos Humanos, Irán Villagra. Es una causa que ha durado más de 10 años, bastante larga, que partió en medio de las tinieblas, que sabía de la detención de Woodward, de su paso por la Esmeralda y su desaparición final. Hoy día hay un camino que está claro, cómo es detenido en su casa de Cerro Placeres, que cómo es llevado, digamos, a la Universidad Federico Santa María, a la Escuela de Educación, donde es ya golpeado por un segundo grupo de apresores, cómo es interrogado en la Esmeralda y cómo llega a la Esmeralda en malas condiciones, incluso en un rato estremecedor, en el sentido que el vehículo en que el teniente Vidal lo trasladó está manchado de sangre, demostrando el estado en que está, y cómo finalmente, digamos, es sacado y muerto. No pudo haber sido una decisión ni de Silva Bravo ni de Atilio Leiva Valdivieso. Aquí hubo responsabilidades mayores, concretamente Aldo Ney, Riesco, que aquellos que sentimos que faltan en la causa y que probablemente por vía de una casación se va a hablar. Ellos llegaron incluso al rango de almirante en su momento. Entre los principales sobreseídos de este caso destacan los vicealmirantes Adolfo Waldbaum, Juan Macay Barriga, Sergio Barra von Kretschmann, entre otros. Ellos se relacionan con los principales operativos o dispositivos de inteligencia y represión que actuaron en los primeros días del golpe militar. Estos eran organismos de inteligencia que principalmente en nuestra región estaban encargados a la Armada. Ese ha sido uno de los factores más cuestionados del reciente fallo de Hugo Miranda Lillo el 7 de mayo. El hecho que solamente 2 personas de menor rango hayan sido condenados a 3 años y un día y con libertad vigilada, pensando que es un delito de lesa humanidad. Y es por eso también que al existir este primer antecedente es que se anticipa una apelación, o mejor dicho, presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema, que no es un recurso de apelación, es más que nada para impugnar ciertos elementos procesales que puedan ser irregularidades en lo del mismo juicio. Vamos a ver de qué manera evoluciona este tema. Están escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos con la agrupación de fusión latinoamericana Ajayu, y el siguiente tema musical se llama Trambos. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. Se ha acusado el desmantelamiento de un centro de represión y tortura, esto en el litoral central. Nos referimos al desmantelamiento de las cabañas Rocas de Santo Domingo y que queda en esta comuna. Se habla de que este fue una suerte de colonia de verano de la CUT y que, con el golpe militar, fue tomada por los uniformados. Se habla que este fue un centro de detención y tortura en donde operó la DINA y que cerca de 30 militantes, tanto del MIR como del Partido Socialista, fueron torturados en estos recintos. En principio, quien ha investigado acerca del caso es el periodista Javier Rebolledo, autor del libro El Despertar de los Cuervos, y que habla efectivamente de los inicios de la DINA en la comuna de San Antonio. Y según los antecedentes que él maneja, habría una orden municipal a propósito de temas de salubridad, de sanidad, que influyen en el desmantelamiento de este centro de represión y tortura. El desmantelamiento empezó la semana pasada y según la versión que obtuve del ejército, ellos recibieron una petición o una orden más bien de parte de la municipalidad de Santo Domingo en cuanto a que tenían que limpiar, que estaba, era foco, un foco infeccioso, foco ratones, en ruinas, peligroso para la gente, etcétera. Entonces, según la versión del ejército, ellos obedecieron a la municipalidad de Roca Santo Domingo y desmantelaron estas cabañas. La versión de la municipalidad es la misma. Ahora, el alcalde de Roca Santo Domingo dice que él no tenía idea de que esto fue un centro de tortura, digamos, y un centro de formación de gente, lo cual yo dificulto porque esto se conoció a través de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. De la misma manera es que en principio habría un conocimiento efectivamente de que este fue un centro de torturas y es por eso también que se está buscando que desaparezca el mapa, es por decirlo así. Sí, te podría decir que del ejército hay despreocupación por el tema, pero uno no espera más. Respecto de la municipalidad, yo tengo la impresión de que ahí el alcalde y el consejo actuaron con conciencia de lo que ahí había sucedido, con la intención clara de borrar un episodio histórico nefasto, digamos, y te podría decir que de parte también del Estado chileno, yo lo que acuso es una falta de atención, una falta de interés, una falta de compromiso con la historia reciente del país. Y hay una persona que fue sobreviviente de este centro de represión, la señora Ana Becerra. Ella le comentó a Canal 2 de San Antonio, efectivamente, que estaba ocurriendo esto. Este borrador de memoria que se estaba aplicando al momento también de desmantelar un centro de represión y tortura. Acá se está destruyendo nuestra memoria. Quieren destruir los recuerdos, quieren destruir las evidencias, pero aún estamos vivos. Yo recuerdo qué es lo que pasó acá. Yo puedo testificar en todas partes y como otros compañeros, no somos muchos los que salimos de Santo Domingo, pero aún quedamos y lucharemos hasta el fin porque haya verdad y justicia, que se sepa qué pasó en estas cabañas que hoy día destruyen. Queremos pedir ayuda a todas las organizaciones, a todas las personas que nos ayuden a parar esta destrucción para que podamos conservar Santo Domingo como lugar de memoria histórica. Acá se formó la DINA, acá los instruyeron. Este lugar es muy importante para nuestra memoria. Claramente no es lo que ocurrió, por ejemplo, con Villa Grimaldi o con Londres 38, que son casos en que también ocurrieron este tipo de cosas, pero los recintos fueron recuperados. Aquí se está borrando memoria y también se está borrando un hecho político. El hecho de que las cabañas Rocas de Santo Domingo fueran lugar de organismos represivos, como les decía, de la DINA, y que claramente son en los años más duros del golpe militar. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al tema musical de la agrupación Ajayu, que nos acompaña con su disco anónimo en la presente edición. El tema musical a continuación se llama Arreboles. Escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. La implementación del terminal número 2, una concesión que tiene entregada a la empresa portuaria de Valparaíso, firma estatal, a OHL, una firma internacional española de construcción, ha generado varios problemas. Se había hablado que la empresa portuaria de Valparaíso pagaría cerca de 10.000 millones de pesos en bonos de mitigación, es decir, por el impacto laboral de implementar el terminal número 2. Se habla de modernizaciones, se habla de tecnología. Muchas veces ocurre que, comparado con esto, es que ocurre también un impacto en lo laboral en cuanto a que se pierden cupos de trabajo, cupos de mano de obra. Pues bien, se ha acusado incluso que el mismo proceso de la entrega de los bonos de mitigación es irregular. Escuchen en principio a Álvaro Espinosa, quien es de Terminal Cerros de Valparaíso, la figura chilena o la filial chilena de OHL en la implementación del terminal número 2. Claramente es un nombre de fantasía. Y la particularidad de por qué nos llamamos Terminal Cerro Valparaíso, justamente como yo lo he planteado, que esta es una forma concreta también de decir, nosotros esto estamos haciendo un proyecto que queremos que sea con la comunidad. Sabemos que los beneficios de esta actividad en términos de inversión, de trabajo, por los próximos 30 años, se va a ver beneficiado la comunidad, y una forma de mostrar en forma muy gráfica o muy el compromiso que tiene la empresa con su comunidad, donde vamos a desarrollar un proyecto y vamos a ser vecinos durante los próximos 30 años. Hay una cosa bastante interesante en este proyecto: el espigón, que es el que todo el mundo conoce hoy día. Ese espigón se va a mantener por los próximos 30 años, y el desarrollo del nuevo terminal 2 parte, estamos en la etapa de estudio. Nosotros esperamos que esté operativo durante el año 2016-2017. Ahí vamos a tener un nuevo terminal moderno. En este sentido, como les decía, ha habido cierta molestia porque se acusa de que hay irregularidades en cuanto a los pagos de los bonos de mitigación, que se estaría entregando dinero a trabajadores que no son del espigón, sino que son de los operadores privados. Hay que recordar que el valor del espigón que tiene, entre otras cosas, es que es el último terminal público que está siendo operado por operadores públicos en el puerto de Valparaíso. Con la nueva concesión ya entonces debería haber solamente dos operadores privados. Escucha las palabras del gerente general de la empresa portuaria de Valparaíso, Harald Jäger, quien se refiere a la movilización de los trabajadores portuarios. A ver, es una situación que no nos preocupa, porque cuando se pierden los fundamentos se llegan a esos extremos. Acá se ha dado un diálogo con una como digo, una tremenda variedad de sindicatos, incluso con los cuales teníamos diferencias, que hemos logrado, digamos, emparejar, resolver, y con ellos antes de ayer hemos firmado un acuerdo. Por lo tanto, cuando un 3%, un 2%, que es la diferencia, lo que nos diferencia con el 100% que sí está de acuerdo, obviamente que no le podemos dar importancia. Y en ese sentido, obviamente que también vamos a seguir trabajando en armonía en el puerto, en nuestro interés, y están invitados todos los sindicatos que lo quieran a sumarse a este acuerdo amplísimo que ha suscrito todas las bases más representativas del trabajo y del empleo en el puerto de Valparaíso. Y escuchen las palabras de Juan Díaz Echima, quien es el presidente del sindicato número 2 de trabajadores del Espigón, quien desmiente todas las versiones que han entregado desde las empresas. Pero es que mire, si usted toma en cuenta, yo aquí tengo lo que ellos mismos dicen en el Mercurio. Estamos hablando de sindicatos estibadores, estamos hablando de sindicatos Libor, y estamos hablando de sindicatos Fidel. Ellos trabajan para el Terminal Pacífico Sur privado. Están hablando de sindicatos que trabajan para terminal privado, que no trabajan para el Espigón. Entonces, ¿por qué? Yo no tengo ningún problema que a los compañeros se les dé el beneficio y se les dé, no tengo, eso corresponde. Pero el tema está de que con nosotros, que somos los verdaderos trabajadores del Espigón, no es así. Carlos Yagen en este momento está mintiendo y nuevamente se está cuestionando sus negociaciones. Ha sido cuestionado en el proceso de 1999-2000, ha sido cuestionado con el asunto del MOL y ahora sigue cuestionado con este asunto. ¿Hasta cuándo este caballero sigue ahí, sigue haciendo las cosas mal? No nos vamos a permitir que se entregó. No sabemos hace 10 minutos qué vamos a hacer. No sabemos qué vamos a ver qué pasa con los otros puertos para que también nos ayuden en un asunto nacional para decirle no a esos caballeros. No mientras no quede saneado el último trabajador. Claramente con esto entonces se ve el mismo impacto en lo laboral respecto de los diferentes proyectos modernizadores, les llaman, respecto del puerto. También se ha hablado de que efectivamente con uno o dos operadores se hace más ordenada el desembarco de carga, pero igualmente esto apela al hecho de tener que abaratar costos en un proceso productivo. Por otra parte, también existe un tema que muchas veces se ha negociado con principalmente dirigentes de sindicatos de los privados, antes de tener que trabajar con los dirigentes de los sindicatos públicos. Por eso es que muchas veces también existen dineros cruzados que se entregan a sindicatos de donde no son, que son parte también de otro tipo de negociaciones y que en algún momento también buscan el mismo beneficio de los empresarios, asegurar sus inversiones. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos con el siguiente tema musical de la agrupación Ajayu. Estamos escuchando su disco homónimo. El tema musical se llama Amalgama. Están escuchando Radio Placeres de Valparaíso, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada. Un saludo desde el Galeón Clandestino a la gente de Radio Primero de Mayo en la región metropolitana. Hay una fundación que se denomina Educación 2020. Resulta que ellos se han dedicado a diferentes estudios de políticas públicas, diagnósticos sobre la educación, y están haciendo un diagnóstico sobre la situación de la educación pública municipal en Valparaíso y también un plan de desarrollo. Esta es una asesoría solicitada desde el municipio a Educación 2020, que ha dispuesto de cerca de 16 profesionales para poder ver materias en cuanto a medición o un diagnóstico del estado del arte en la educación municipal porteña. Escuche las palabras de Mario Weisblut, quien es presidente de Educación 2020, y que nos señala un poquito cuál es el término del diagnóstico en este caso. En primer lugar, midiendo indicadores más duros, digamos, SIMSE, evolución de los SIMSE en todos los años, los datos, digamos, de rendimiento escolar, matrícula, evaluaciones de matrícula en cada escuela, en fin, todos los datos relacionados con el resultado educativo propiamente tal, en términos que sean datos tangibles, ¿no? Estamos haciendo encuestas de clima, que es en esta etapa muy fundamental, y sobre todo recogiendo la sensación de los niños de cómo se sienten en su escuela. A veces se pierde la dimensión de que para que un niño aprenda tiene que sentirse a gusto en su escuela. Y si lo está pasando mal en su escuela, no va a aprender. Entonces es una mezcla de factores cualitativos, emocionales, con factores numéricos y cuantitativos. Básicamente se van a estar analizando la situación de 16 establecimientos municipales. La idea es poder también tener un plan de desarrollo paralelo respecto a las diferentes deficiencias o fortalezas que pueda tener el mismo sistema educativo a nivel municipal en Valparaíso. Escuchen la palabra de Mario Weisblut al también dar cuenta un poco de una visión general de cómo están las cosas. El municipio de Valparaíso, yo te diría que está en una situación, en cuanto a resultados de promedio y de caída de matrícula, está como en la medianía de Chile, de municipios. Lo que sí nos alienta es que hay municipios que están mucho mejor en términos de resultados y matrícula. Entonces, ¿por qué no poder llevarlos, Valparaíso, a los mismos estándares de otros municipios de Chile? Cuando se habla de que toda la educación municipal no funciona, eso no es verdad. Hay sostenedores municipales y escuelas municipales que lo hacen muy bien e incluso mejor que las particulares subvencionadas. Es claramente la segunda más grande de Chile, después de Puerto Montt, que es la más grande, ¿no? Cerrar colegios, por supuesto hay una razón económica que a veces lo lleva a uno a pensar, pero nosotros no somos partidarios de ese tipo de soluciones, somos partidarios de llenar colegios. Esta asesoría es de 60 millones de pesos. Y uno de los datos que entregaba Mario Weisblut es que lo primero que encontraron es un problema de déficit de matrícula. Se habla que en los últimos años ha bajado la matrícula de los alumnos municipales en los establecimientos municipales porteños desde 29.000 a 21.000 alumnos. Y esto significa una pérdida de cerca de 8.000 millones de pesos en los diferentes presupuestos. Porque hay que recordar que a los sostenedores se les paga, en este caso al municipio, por alumno que asiste, o sea, ni siquiera es por las mismas matrículas, sino que podría haber una mayor matrícula, pero que por los temas de asistencia no haya tampoco un financiamiento efectivo. Como les decía, es una asesoría de 60 millones de pesos que debe entregar en marzo ya un plan de desarrollo, en febrero entregar los diagnósticos. Y aquí uno también nota de que Educación 2020 está desarrollando otra línea de trabajo, como son asesorías y asesorías pagadas. Nos comentaba Mario Weisblut, de hecho, que son cerca de 10 comunas a 20 las que están en este minuto con asesorías de esta fundación, Educación 2020, que en un marco de debate público ha tenido bastante visibilidad, pero este tipo de labores no las conocíamos tanto. Habrá que entonces ahí monitorear. Están escuchando Radio Placeres de Valparaíso. El Galeón Clandestino los invita a escuchar el siguiente tema musical del grupo Ajayu. Estamos revisando su disco homónimo. El tema se llama Sueños de Euterpe. Thank you. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Agencia de Noticias, siempre tiene la posibilidad de publicar nuestro enlace. El 16 de diciembre a las 11 de la mañana va a haber un juicio laboral en contra de la empresa El Mercurio de Valparaíso, Sociedad Anónima. Este agrupa los diarios El Mercurio de Valparaíso, La Estrella de Valparaíso y Líder de San Antonio. Esto en el marco de una huelga de un mes completo, una huelga legal, que fue justamente también desarrollada por los trabajadores a comienzos de año. En el marco de aquello, se dio un reemplazo ilegal de trabajadores de la huelga. Esto significa que fue un reemplazo ilegal porque al comienzo de la huelga se había colocado una oferta para los trabajadores que era menor que el actual contrato de trabajo. Y por las normas no podían realizar reemplazos. Los hicieron igual y es por eso entonces que estos son reemplazos ilegales. Y es parte también de la misma causa que está tramitando los tribunales. Escucha las palabras de Miguel Campos, quien es reportero gráfico y presidente del sindicato número 2 de trabajadores del Mercurio de Valparaíso. Bueno, el juicio que tiene que ver con el tema de reemplazo de los trabajadores de periodistas del diario El Mercurio, que tenemos el día 16 a las 11 del día, es donde vamos a demostrar que la empresa reemplazó a los trabajadores en huelga, legítimamente en huelga, ¿cierto? Y vamos a demostrar, ¿cierto?, que el diario cometió una falta y se allanó después de eso, ¿cierto?, diciendo que sí habían reemplazado y después siguieron haciéndolo después de esos 15 días de huelga. Y por lo cual el sindicato del Mercurio Valparaíso está haciendo a toda la ciudadanía dar a conocer de que ellos cometieron esta falta. De la misma manera también se ha planteado el hecho que este no es el único caso, sino hay una serie de juicios que se van a estar presentando y tramitando ante tribunales. Escucha nuevamente a Miguel Campos. Este es el primer juicio que tiene que ver netamente con el reemplazo y después tenemos otro que se cambió del 29 de noviembre al 14 de enero por el tema de el tema de los editores que los hicieron trabajar todos los días sin también tener su descanso apropiado, digamos. Habrá que estar atento con estos casos porque, por un lado, bueno, es un tema laboral que afecta a trabajadores de medios de comunicación, pero muy atentos también con el mismo tema del Mercurio, puesto que si llegaran a tener una serie de condenas en materias laborales, podrían incluso quedar impedidos de recibir publicidad estatal. Así que la amenaza es muy grande respecto de una situación que seguramente también va a tener algunas intervenciones por allí, por allá, para poder tener unos resultados favorables. Vamos a estar monitoreando el caso. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos con el siguiente tema musical del grupo Ajayu, que estamos revisando su disco anónimo en esta oportunidad. El tema se llama En la misma ciudad. Thank you. escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de FM Freeway de Buenos Aires, Argentina. Hubo una manifestación de parte de diferentes organizaciones sociales en la comuna de Petorca. Esto por la situación del agua, de la falta de agua para la comunidad. Escuchen las palabras de Gustavo Valdenegro, alcalde de Petorca. Bueno, nosotros tenemos instalada hace 7 años una sequía tremenda acá, que se ha agravado los últimos 4 años. Para esto se han firmado varios decretos de catástrofe y de emergencia hídrica, agrícola y de catástrofe, ¿cierto? Porque, por ejemplo, este último año, este año, ¿cierto? Llovieron 77 milímetros, debiendo haber llovido 240. La sequía no está matando. Se nombró un delegado presidencial para los asuntos de la sequía, cierto, el señor Uvilla, que estuvo una vez acá en Petorca y la otra vez nos encontramos en algunas reuniones en La Moneda. Y bueno, la última fue el 3 de octubre y de él no subimos nunca más. Se publicó en el Diario Oficial esta semana la nueva normativa para control de emisiones contaminantes de fundiciones de cobre. Habla a continuación la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez. La norma de emisión para las fundiciones de cobre. Así que, a contar de esta fecha, ya tenemos norma de emisión para las fundiciones, lo que aplica también, por supuesto, para el sector de Puchuncaví, Ventana, con la fundición de Codelco ahí, y por lo tanto empiezan a correr los plazos para que empiecen a adaptar sus instalaciones y cumplir con la norma de emisión para fundiciones de cobre, norma inédita en nuestro país y que creemos también muy relevante para abordar el tema de las fundiciones de cobre y sus emisiones que son relevantes para los impactos que tienen sobre la salud de las personas. Mire, la norma regula bastantes temas, no solamente el tema de la chimenea de la fundición. Ahí le establece una norma para las emisiones de dióxido de azufre, o SO2 como se conoce, pero también regula las emisiones fugitivas, que son aquellas que no son las emisiones por chimenea, sino que son las emisiones que salen al ambiente por procesos y que no son emitidas por chimenea. Ha habido preocupación por la implementación de la nueva ley de pesca. Conversamos con Chita Guisado, académica de la Universidad de Valparaíso, quien habla acerca de la entrega de cuotas de extracción y que en ellas hay presiones. Ella es una persona técnica que busca justamente también participar de los diferentes comités y acusa que efectivamente también hay un problema al momento también de implementar la ley de pesca. Podemos analizar la situación y en base a los antecedentes que se tienen determinar la veda o la cuota, ya, pero que sean bien determinadas, no por presión, porque yo sé que hasta el día de hoy han habido presiones del sector productivo, ya tanto pescadores artesanales como empresas, por ejemplo, para que bajen la talla de un recurso determinado. Yo estuve en el grupo técnico asesor de la COMPEP de Almeja y yo me di cuenta, eso en la décima y undécima. Claro, porque hay conveniencia, pero nosotros lo que tenemos que velar es porque los recursos no se acaben. La sustentabilidad de los recursos, ese es nuestro propósito, no hay otro. Nosotros sabemos que todos los pescadores artesanales, la gran mayoría de los pescadores artesanales están dependiendo de los recursos. Bueno, es justamente para protección de eso, para que no se acaben los recursos. Y en nuestro país, durante esta semana, fue presentado el Rally Dakar 2014, que se va a estar desarrollando durante enero en Argentina, en Bolivia y en Chile. Ha habido siempre, históricamente, cada vez que se realiza este evento desde que está en nuestro continente, reclamos por la pérdida de ciertos valores arqueológicos en, sobre todo, los desiertos de nuestro país. Escuchen las palabras de Tien Lavinch, quien es director de la prueba. Nuestros amigos, los arqueólogos chilenos, trabajamos con ellos todo el año para armar el recorrido Dakar. Es que de decir que es imposible para nosotros de trazar un recorrido sin los permisos y las autorizaciones de todas las instituciones del país. Es que de decir, señor, que estoy seguro que en la próxima edición, como en las ediciones anteriores, teníamos las los permisos para armar este tipo de recorrido. Y finalizamos el galeón clandestino de la presente jornada. Les recuerdo que Community Audio, ustedes ingresan a esta página y en el buscador tienen la posibilidad de acceder a todas nuestras ediciones para su libre uso. Y también les recuerdo que siempre estamos con las diferentes informaciones de la semana y la mejor música no original. Nos vamos con el tema del grupo Ajá. Yo estuvimos revisando su disco homónimo, esta agrupación de fusión latinoamericana, agrupación local, y nos vamos entonces con este tema musical. Se llama Lunares. Nos retiramos y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo a todas y a todos. Adiós. Thank you.